mí puedes comentar. No me llegan esas cosas, pero no me abras la boca, porque no voy a aguantar. A la mala no me trates, no, que no, porque no lo aguanto yo. Ya sabemos la historia sobre tus conocimientos y que tu temperamento no lo puedes controlar. Si esa es tu forma de hablar, cuida tus cuerdas vocales. Hay escuelas de modales donde puedes estudiar. A la mala no me trates, no, que no, porque eso sí que no lo aguanto yo. A la mala no me trates, no, que no, porque eso sí que no lo aguanto yo. Y a mí no me abra la boca, compay. A la mala no puedes.